Y luego de la aprobación del ajuste jubilatorio que reduce en unos 100.000 millones de pesos los fondos que el Estado tenía previsto destinar el año que viene para aumentos a jubilados, asignación universal por hijo, asignaciones familiares, excombatiente de Malvinas, han empezado a anunciarse y en algunos casos a presentarse amparos ante la justicia, presentaciones judiciales para ir contra esta ley. En la ciudad de Rosario se hizo el anuncio en el día de ayer, donde algunas agrupaciones de jubilados, Alerta Jubilados, el Centro de Jubilados y Pensionados Excombatientes de Malvinas y también la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, van a realizar esta presentación, si es que todavía no lo han hecho. Estamos en contacto telefónico con Gabriel Ganón, que integra el grupo de abogados de la Fundación Igualar y que patrocina esta presentación. Hola Ganón, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿le podría contar a la audiencia de que nos escucha en todo el país los fundamentos de esta presentación, si es que ya se hizo o se va a hacer en las próximas horas? Nosotros estamos trabajando en la demanda de amparo por esta reforma que todavía no ha sido promulgada y publicada en el boletín oficial, así que el texto definitivo no lo conocemos. Estamos trabajando sobre el proyecto de ley, pero sí sabemos cuáles son los defectos y las violaciones constitucionales que esta norma tiene, ¿no? En primer lugar, y esto todo el mundo se ha dado cuenta y es muy difícil de ocultar, es la metida de mano en el bolsillo que les están haciendo a todos los jubilados, a los pensionados, a los beneficiarios de la asignación universal y a los beneficiarios de los trabajadores de la economía popular, porque la fórmula de cálculo que implementa el gobierno no solamente la va a implementar hacia el futuro, sino también la implementa hacia el pasado. Y esto es claramente meterse con el bolsillo y los derechos ya adquiridos y lo que está en el patrimonio de cada una de las personas en el hoy, ¿no es cierto? Porque la fórmula que cambia el gobierno va para atrás. Entonces, el aumento que ya empezaron a percibir, pero que se concretaría en marzo, el gobierno no lo va a otorgar, porque va a otorgar el aumento de la jubilación con la nueva fórmula de cálculo. Y con eso se ahorra una gran cantidad de dinero y se va a seguir ahorrando todos los años una gran cantidad de dinero. Entonces eso ya es abiertamente inconstitucional por ese motivo. Pero además, nosotros consideramos que esta norma es inconstitucional sobre lo que va a pasar hacia el futuro, porque es una norma que es absolutamente regresiva, que violenta el principio de progresividad. El principio de progresividad es un principio constitucional que ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia en por lo menos 3 o 4 precedentes, uno de los cuales, y el último, es el que favoreció al sindicalista Venegas, al modo Venegas. Con eso devolvieron el manejo de los fondos de la UATRE. Y la Corte en ese fallo dice que si hay un principio que se ha consolidado a partir de la reforma del 94 para proteger los derechos sociales, es el principio de progresividad. Y esta fórmula de cálculo es una fórmula que no respeta ese principio, sino todo lo contrario. Porque lo que va a ocurrir a partir de la implementación de esa fórmula es que, en el mejor de los supuestos, en el mejor de los escenarios, tu jubilación o tu asignación universal te va a alcanzar para lo poco que te alcanza hoy, pero nunca va a ir mejorando. Entonces, por eso nosotros decimos que es regresivo. Y la otra fórmula sí permitía que, con el paso del tiempo, aunque fuese lentamente, cada día vos ibas a mejorar tu poder adquisitivo. Ahora, en el mejor de los casos, te depende de que no se deteriore más. Ganón, y esta presentación es ante la Justicia Federal, ¿no? Tal cual, sí. Y se pide que la Justicia Federal, y tenemos, bueno, te mencionaba estos precedentes, pero también te tengo que mencionar un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso, bueno, en el caso de los pensionistas contra Perú. Es un caso de unos pensionistas que el gobierno peruano le modificó la fórmula de cálculo del crecimiento de su haber jubilatorio, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violar este principio de progresividad, meterse con el derecho de propiedad de los jubilados pensionistas, condenó al gobierno peruano a reparar esa situación. Así que nosotros creemos que se puede, y lo vamos a hacer, una acción colectiva, pero también individualmente cada uno de los afectados lo puede hacer también, y creo que cuanto más cantidad de demandas existan, además de las colectivas y individuales, más dificultades van a tener los jueces para decirnos que no, ¿no? Uh-huh. En este caso, si la justicia diera lugar a este amparo, la ley quedaría sin efecto si es declarada inconstitucional. Si hiciese lugar este amparo, el colectivo de personas que las organizaciones que nosotros, con las que nosotros estamos trabajando, representan, se verían beneficiados. Uh-huh. Y no se les aplicaría este nuevo índice. Uh-huh. Pero bueno, esto debería repetirse en otras jurisdicciones, ¿no? Porque pero bueno, ese es el objetivo que nosotros perseguimos, que por lo menos en la provincia de Santa Fe no tenga estos efectos perniciosos en la nueva ley de ajuste previsional. ¿Y ustedes creen que se van a repetir? Porque estos argumentos que usted nos daba los han dicho legisladores de oposición, representantes de sindicatos, de movimientos populares, antes de que se sancionara la ley. ¿Ustedes creen que se van a multiplicar este tipo de demandas, tanto colectivas como individuales? Yo creo que sí, que es lo que debe ocurrir, porque es una de las herramientas que nosotros debemos utilizar en un régimen democrático, el reclamo judicial, el peticionar ante el poder que corresponde la reparación de una situación que, además de injusta, es inconstitucional. Uh-huh. Ahora, si nos quedamos todos, como quiere el gobierno, como creyendo que nuestro está malo y que esperemos que lleguen los efectos perniciosos, entonces ya cuando nos demos cuenta va a ser demasiado tarde. Pero esto no tiene demasiada diferencia con la quita del 13% que dispuso el gobierno de la Alianza, ¿no? No hay demasiada diferencia. A lo mejor el 13% no lo perdés hoy. Hoy lo empezás a perder un poquito, pero con el paso del tiempo se va a convertir en ese 13%, en esa poda del 13% que dispuso por decreto el gobierno de la Alianza. Doctor, le pido un esfuerzo por explicar un poco más didácticamente lo del principio de no regresividad o progresividad. Significaría que, digamos, estaría afectado porque con la actual fórmula las jubilaciones, las asignaciones universales siempre van incrementando su poder adquisitivo, y en este caso esos aumentos que estaban previstos en una ley que actualmente están vigentes, con una nueva ley, se empiezan a reducir. Ahí se estaría afectando el derecho. Tal cual. Vos tenés hoy una fórmula que te permite, los instrumentos que se utilizan para el cálculo del aumento de las jubilaciones, documentadamente, con el paso del tiempo, ha ido permitiendo que los saberes jubilatorios les permitiese a aquellos que tienen haberes jubilatorios ir mejorando su poder adquisitivo. Esta fórmula es todo lo contrario. En el mejor de los supuestos, por eso te decía, te congela la jubilación en lo que hoy estás ganando y no tenés ninguna posibilidad de mejorar hacia el futuro. Esto es nulo. O sea, nunca vas a ganar un poquito más, porque siempre vas a ir corriendo de atrás. Y con suerte no te vas a ver más perjudicado de lo que ya te ves perjudicado hoy. Por eso los argumentos de la oposición eran, si se hubiese aplicado esta fórmula desde el 2009 hasta ahora, que la jubilación mínima no sería 7.900 pesos, sino que sería 5.400. Claro. Doctor Gabriel Ganón, muchísimas gracias por este contacto con las radios comunitarias argentinas. No, muchas gracias a ustedes por haber llamado. Hasta luego. Hablamos con el abogado Gabriel Ganón, integrante de la Fundación Igualar, que están preparando, cuando se conozca el número de la ley y la promulgación a través de su publicación en el Boletín Oficial, la Ley de Reforma Jubilatoria, van a presentar un recurso de amparo colectivo junto a agrupaciones de jubilados de Santa Fe y también con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP.